22 grados, 3 décimas la temperatura, sí. Qué linda mañana, fresquita. Agradable. Paula Sechi hablando del bachillerato 2 de enero recién con nuestro compañero Nico. Sí. Nico Stafora, que es parte del móvil de NTV. Uh-huh. Linda charla con Marigo hubo anoche en el NTV informativo que compartimos en nuestra televisión digital abierta en el 31.1 de lunes a viernes a las 20 horas. Está muy lindo el informativo, no se lo pierdan. Temita, sí. Temón, porque ayer nosotros como Radio Encuentro, como Radio Comunitaria, junto a Radio El Cóndor, al mediodía hacemos ese enlace y nos enteramos de cómo va El Cóndor y nos enterábamos ahí, lo escuchábamos a Eduardo Fuentes, con quien tenemos en línea y tenemos la posibilidad de hablar. Bueno, los avatares que ayer al mediodía estaban ocurriendo con respecto a hay transporte, no hay transporte, se consiguió transporte, todo. Después por la tarde existió esta buena noticia que hoy temprano contábamos de que finalmente se garantiza el traslado. Ya estaba garantizado el corso, el carnaval en El Cóndor, pero se garantiza la posibilidad de que vayan desde acá, desde Viendo de Patagones. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos acá en Radio Encuentro. Karina y Walter, buen día. Hola, buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bien, contentos y alegres. ¿Ustedes cómo están? Después de, ¿fueron horas terribles o no? Sí, la verdad que fueron desde el lunes, mirá, toda la semana casi, desde el lunes hasta ayer. Pero no vamos a hablar de eso. Salió bien, gracias al señor vicegobernador Pedro Pesati y el señor Baló, el empresario que nos dio una mano impresionante. Desde cuando la municipalidad me comunica que no tenemos colectivo, y los corsos, por más que lo haga, si no tenés murga, no son corsos. Claro. Así que el colorido lo dan los chicos. Y aparte, a mí lo que más me dolía, si se lo puedo decir, chicos. Sí. Lo que más me dolía era que los chicos estos están todo el año trabajando, ¿cierto? Sí. Están todo el año trabajando con los chicos para mostrarse después en los cursos. Ellos hacen una contención social, un trabajo enorme hacen los pibes en cada barrio. Y decirles que no pueden estar en el Cóndor, pueden imaginar cómo estuve todos estos días. Claro. Re mal. Y por suerte apareció Pedro. Cierto que yo le informé y me dice, bueno, claro, vamos entrenando un presupuesto, vamos a ver cómo hacerlo. Y bueno, de ahí empezamos a caminar. Pero había que tener paciencia, el señor Baló no estaba en Viedma, así que un montón de cosas que se fueron dando hasta que ayer, ¿cierto? Pude hablar con Fabricio y con Pedro, y bueno, se solucionó el problema de los colis y ya tenemos los colis para los colectivos para los chicos, que los trae aquí al Cóndor. Eduardo, bueno, entonces la buena noticia es esa, le contamos a aquellos que están escuchando que finalmente se garantizó el traslado de las murgas para ser parte del carnaval en el Cóndor. Aprovecho y te pregunto, ¿también está garantizado el colectivito ese que pedían para la medianoche para los vecinos y vecinas que vayan a celebrar el carnaval allá? ¿Les dijo algo, Baló? Mira, hasta ahora no. Hoy voy a estar en Viedma, voy a ver si puedo hacer eso. Viste, garantizar un colectivo, por lo menos para la gente que pueda... que se quede hasta las 12, porque los colectivos, o sea, perdón, los cursos son hasta las 0 horas, ¿cierto? Claro. Ni más ni menos, las 0 horas cortamos. Y bueno, para esa gente que... Ese también un pedido que tengo de parte de la policía, porque si no quedan deambulando ahí por el Cóndor. Uh-huh. Ellos todos los años no pasa lo mismo. Y queda gente por ahí. Bueno, pero vamos a ver si podemos garantizar eso. No te prometo nada, yo hasta que no hable con la gente no puedo decir nada al aire porque no lo sé, ¿viste? Pero seguro que sí, porque tenés un pedido de las autoridades policiales también. Está bien. Eduardo, repasemos la agenda. ¿Cómo es? Bueno, arrancamos el 10. El 10, bueno, sabemos que arrancamos a las 20, de 20 a las 0 horas. Bueno, aparte van a avanzar las murgas. Bueno, también va a haber patio comida, seguro, también, va a haber un show musical también, va a haber una banda también a confirmar, vamos a garantizar una banda, otra de las cosas también que tuve prioridad en el último momento, bueno, tampoco la municipalidad lo dio la banda, así que todas esas cosas ya, para tener en cuenta, ¿cierto? Bueno, pero ya está, por cierto, también tenemos la empresa, lo puedo decir, es la empresa Tito, la distribuidora, sí. Que bueno, se presentó como sponsor, fui a hablar. Ajá. A Tito, y bueno, por suerte se presentó y nos va a pagar vamos a tener una banda ahí. Bien. Vamos a ver si conseguimos otra banda más. Así que bueno, se fueron dando las cosas, con mucho sacrificio, con muchas vueltas, pero por suerte se arregló todo, ya te digo, vamos a contar con patio de comida, con la nieve loca, con un show musical, una banda seguro, y después las comparsas que hace a la esencia de los corsos, ¿cierto? Y después la diversión de la familia con la nieve, ni hablar, porque todos los años es así. La Carroza también, perdón. Ah, la Carroza y Máscara Suelta también, va a haber premios para esa gente también. Así que vamos a contar con varias cosas que hacen a los corsos. ¿Se sabe la cantidad de murgas que van a estar participando? Y salvo marimba, sí, ¿cierto? Y seguro que 4 o 5 seguro. 4 o 5, está bien. Qué bien. Y todavía hay tiempo como para, bueno, no sé, me quiero presentar hoy y me anoto, sí, y sí, preparo un traje. No. Sí, hasta el último día, no hay problema. Bien, buenísimo. Hasta el último día, hasta el día 12, te presentás y... Porque esto va a ser día a día, va a haber este sorteo gratis, ¿viste? De juguetes para los chicos, muchos juguetes va a haber, y va a haber regalería también para los que participan, ¿viste? De los cosas al público también. Va a haber regalería para los chiquitos que van a ver el espectáculo este, la murga y todo eso. A ellos se les va a dar un número, ¿cierto? Gratis. Y bueno, después vamos a sortear juguetes para los chicos. Qué bueno. Muy lindo. Muy bien. Eduardo, bueno, y para aquellos que vayan de Viedma, se van a encontrar que el carnaval, todo, ¿se desarrolla dónde exactamente? ¿Para qué lado? ¿Para el lado de donde se hizo la fiesta del Mar del Acampante o sobre la calle principal? No, va a ser sobre la calle principal, como se hacía, la calle, la 69, entre la 160 y la 120, o sea que va a ser frente a la plaza. Está donde bien. Se hacía. Donde se hacía históricamente, va, más de una vez. Históricamente, exactamente, sí. Va a ser en ese lugar. Bueno, Eduardo, la buena noticia es que se garantizó el traslado de las murgas van a estar, ustedes ya habían, de alguna forma, ya habían contado, y de hecho te escuchábamos ayer en Radio El Cóndor, ahí lo vamos a hacer, y toda la energía que también tiene la murga ahí en El Cóndor, y también esto que hacías vos, ¿no? Repasar que uno piensa que es eso, los trajes, los bailes, y las murgas hacen todo un trabajo educacional durante todo el año, y de contención social, que es recontra valedero, entenderlo y dimensionarlo. Así que, bueno, bienvenido sea. Bueno, gracias chicos, la verdad que les agradezco de corazón, ayer estuve hablando con ustedes, estuve hablando con Gerardo allá en sí. Cóndor, también, así que ustedes hacen una pata muy importante para nosotros de difundir esto, lo que hacemos, los cursos, y sin ustedes tampoco no habría cursos porque la gente no se enteraría, ¿me entendés? Sí, así que les agradezco de corazón a ustedes. Abrazo grande, Eduardo. Abrazo. Bueno, gracias chicos. Eduardo Fuentes hablando con nosotros sobre la confirmación del traslado de las murgas, que fue ayer fue tema porque hasta el mediodía, pasó el mediodía, de hecho cerca de las 6 de la tarde.